El libro de Lucas. Lección 6. Las mujeres en el ministerio de Jesús. Hola, querido. Lucas es un evangelista interesante en algunos aspectos. Por ejemplo, él es el que más habla de la visión relacionando el discipulado con el apostolado. O sea, para Lucas no basta seguir a Jesús, es necesario salir y proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Es necesario estar involucrado en la predicación del mensaje. Lucas también es el que más registra incidentes protagonizados por Jesús en el día sábado. Y ya dijimos que su testimonio es poderoso porque él era un gentil convertido al cristianismo. Por lo tanto, su testimonio de que el sábado es el día de reposo, pues tiene mucha fuerza. Él no era judío, él era un gentil convertido. Ahora, en este estudio veremos que Lucas es también el que más habla de la importancia que Jesús le dio a las mujeres y del compromiso de las mujeres en el ministerio de Cristo. Ahora, lo que Jesús dijo e hizo en favor de las mujeres no era muy fácil como parece, porque él vivió en un tiempo donde muchos judíos menospreciaban completamente a las mujeres. Había algún judío por ahí que agradecía a Dios todos los días por no haber nacido extranjero, esclavo o mujer. Menciono esto solo para mostrar un botón de la manera como la sociedad de aquellos días consideraba a la mujer. Y sin embargo, Lucas, por algún motivo, registra incidentes y pasajes que muestran lo que Jesús pensaba con relación a las mujeres. Lucas empieza registrando el encuentro de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, con su prima María, madre de Jesús. Ambas estaban embarazadas cuando María fue a visitar a Elizabeth. Al oírla llegar a María, Elizabeth sintió que el niño que estaba esperando saltó en su vientre y percibió enseguida que María esperaba al Redentor del mundo. Por su parte, María, en sus palabras a la prima, también demuestra la certeza, la seguridad de que el niño que cargaba en su vientre era el Mesías que Israel estaba esperando. Ahora, lo impresionante de este encuentro es que la mayoría de los hombres en ese tiempo no entendían que el Mesías estaba llegando. Pero estas dos mujeres que no tenían el prestigio que los hombres tenían, ellas tenían seguridad absoluta de que el Mesías venía. Pues aquí se destaca la sensibilidad espiritual de estas mujeres, la capacidad de percibir con los ojos de la fe lo que los ojos físicos no eran capaces de ver. Y mira, estas mujeres no eran las únicas. Había una viuda llamada Ana, profetisa, mujer de 84 años, que al ver a Jesús pequeñito, siendo llevado al templo, reconoció a Jesús como el Mesías. Lucas 2:38 dice lo siguiente. En ese mismo instante, Ana se presentó y dio gracias a Dios y habló del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Esta última frase, y habló del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén, proyecta, muestra la imagen, la figura de Ana como la primera evangelista, o sea, una mujer que predica el Evangelio, que anuncia a Jesús como el Salvador del mundo. Gracias a Dios que hoy también hay mujeres evangelistas, a pesar de las dificultades que ellas muchas veces encuentran en el camino. Bueno, en la segunda parte de este estudio veremos dos resurrecciones realizadas por Jesucristo. El poder del Señor se manifiesta en favor de dos mujeres, la viuda de Naín y la hija de Jairo, dos mujeres. Veamos el primer caso. Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigía a una aldea pequeña llamada Naín. Eso quedaba más o menos unos 35 kilómetros al sur de Capernaum, cerca del extremo sur de Galilea, límite con Samaria. Era un largo viaje. Cuando Jesús llegó a las puertas de la ciudad, estaba saliendo un cortejo rumbo al cementerio. El muerto había sido un hijo único de una madre viuda, dice Lucas, destacando la condición desvalida de la madre. Pero contaba esa mujer con el afecto de toda la comunidad, porque la acompañaba un grupo. Ahora, al ver a la viuda llorando la muerte de su hijo, Jesús se compadeció de su situación y comenzó a consolarla. No llores, le dijo. Y luego concentró su atención en el muerto, no tanto por el muerto mismo, sino por causa de la viuda. El hijo era su único vínculo financiero y afectivo con la vida, y Jesús quería darle un consuelo permanente a esa pobre viuda. Jesús no quería dar solo unas palabras de consuelo pasajero. Entonces se acercó, tocó el cuerpo del muchacho, el féretro, y eso era sorprendente, porque en aquellos tiempos ningún rabino israelita haría eso por causa de la impureza ceremonial que el contacto con un muerto producía. Los que llevaban el ataúd en aquel momento se detuvieron. Entonces Jesús, mirando al muerto, le dijo: joven, te ordeno levantarte. Una orden que no le dejó alternativa, porque el muchacho se colocó delante de una prácticamente obligación, aun cuando estaba muerto. Se levantó y lo primero que hizo fue hablar. Estaba consciente. Jesús entonces se lo entregó a la madre, pues hizo el milagro para ayudar a esa pobre mujer, una viuda que estaba quedándose sin el único hijo que tenía y sin la fuente de su sustento. Ahora, la reacción de la gente fue ambigua. Por un lado, temor, una especie de miedo por la acción de un poder que no conocían. Por el otro, una alegría que los indujo a alabar a Dios delante de aquel milagro. No era un milagro común. En la mentalidad de los judíos, podían ellos esperar cualquier milagro hecho por Dios usando un instrumento humano, pero resucitar a un muerto, solo el Mesías podría hacerlo. Por eso decían: un gran profeta ha surgido entre nosotros. El profeta como Moisés que todos esperaban. El Mesías Dios había visitado a Israel para ayudar a su pueblo. Algunos agregaron todo eso. El que había de venir estaba entre ellos y muchos de ellos no se daban cuenta. Ahora, la noticia se divulgó por toda Judea, esto es, por toda la nación y por las regiones vecinas de Israel. La visita de Dios era una buena noticia, todos debían conocerla. Jesús era el Hijo de Dios que había venido al mundo. Y sigue diciendo, y sigue siendo una buena noticia hoy, porque sigue el Señor Jesucristo ayudando a todos los que desean aceptar su ministerio redentor. El otro incidente ocurrió con la hija de Jairo, otra niña muerta, mujer. Mira, Jairo era el principal de la sinagoga, un maestro de la ley, conocedor de la teoría, pero aún no conocía el poder de Dios. Sabes, conocer la teoría no es necesariamente conocer el poder. Y el poder se manifestó en una mujer, en una niña. Lucas registra estos dos incidentes ocurridos con mujeres. ¿Para qué? Para destacar el valor que Jesús le daba a las mujeres. ¿Y por qué? Porque en Israel el ambiente era contrario a las mujeres. Los hombres no entendían el valor de la mujer. Jesús vino a esta tierra para devolverle la dignidad, devolverle el valor a la mujer que el pecado le había sacado. Porque tal vez desde el jardín del Edén, cuando quedó evidente que Eva fue la primera que tomó el fruto, quedó una especie de pensamiento, de idea en los hombres de que pues, la mujer es culpable y por lo tanto a través de los años, con la cultura de un país para otro, la mujer fue disminuyendo de valor. Jesús vino justamente para devolverle ese valor a la mujer. En el capítulo 7 de Lucas, donde se registra la resurrección de la viuda de Naín, a partir del versículo 36, se registra también la historia de la mujer que lavó los pies de Cristo con un frasco de alabastro. Esta es la tercera parte de este estudio. La Biblia no dice el nombre de esta mujer, pero el Espíritu de profecía la identifica como María Magdalena. Lucas solo dice que era una mujer pecadora. Tan pecadora que los fariseos que estaban reunidos en la casa de Simón creían que ella no era digna de hacer lo que estaba haciendo. La mujer estaba lavando los pies de Jesús con sus lágrimas y con su perfume y secando esos pies con sus cabellos. Esta era una actitud de gratitud. Su pasado había sido triste hasta encontrarse con Jesucristo. A partir del encuentro con Cristo, pues desapareció de los hombros de esta mujer el peso de la culpa y sintió paz. Pero sabes, la sociedad es hipócrita. Y no me refiero solamente a la sociedad de afuera, sino muchas veces a la sociedad de adentro. Simón, que según el Espíritu profecía, era un tío lejano que había encaminado a aquella mujer en los senderos del pecado, fue el primero o fue uno de los primeros, junto con Judas, en hacer la observación. ¿Por qué esa mujer le lava los pies a Jesús? Gracias a Dios que Jesús no actúa como los seres humanos. Él podía haber expuesto el pecado de Simón en público, pero no lo hizo. No le hizo pasar vergüenza, exponiéndole como el causante de todo el que había encaminado a María en el pecado, sino que le hizo pensar en su actitud crítica de juzgar las intenciones del corazón ajeno. Bueno, en el siguiente capítulo, encontramos el milagro de la mujer que había estado con hemorragia por 12 años. Teóricamente, esta era una mujer inmunda. De acuerdo a la letra de la ley, no podía acercarse a ningún hombre. Pero ella lo hizo. Se acercó a Jesús y le tocó el vestido, y al instante su hemorragia paró y fue curada. Ahora, en ambos casos, el de la pecadora y el de la mujer que estaba con hemorragia, Jesús les dijo: vete en paz, tu fe te ha salvado. Mujeres de fe. Mujeres que a pesar de las circunstancias difíciles que la sociedad les imponía, creyeron en Jesús y fueron salvas. Y Lucas registra todo esto para darle relevancia, importancia a la mujer. Sabes, querido, el ministerio de Cristo no fue apoyado solo por hombres. Las mujeres también tuvieron participación activa en la misión que Él había venido a cumplir en este mundo. Esta es la cuarta parte de nuestro estudio. Lucas 8, 1 al 3, dice lo siguiente: después de esto, Jesús andaba por todas las ciudades y aldeas, y allí proclamaba y anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían sido expulsados 7 demonios. Juana, la mujer de Chuza, el intendente de Herodes. Susana y muchas otras que los atendían con sus propios recursos. Interesante, el texto que acabo de leer describe a Jesús caminando por pueblos y aldeas en plena actividad entre el grupo que lo acompaña, además de los 12, están algunas mujeres galileas que caminan con él, aprenden de él, no son rechazadas por el maestro y están dispuestas a dejarlo todo por Jesucristo. Muchas de esas mujeres habían sido liberadas de malos espíritus y sanadas de sus enfermedades. Todas ellas redimidas por el Señor Jesús. Ahora son sus testigos. Entre ellas está María, llamada Magdalena, que había sido liberada de 7 demonios. Ella es la única que siguió a Jesús hasta el fin e incluso fue una de las primeras en ser testigo y anunciadora de su resurrección. Ella debe ser tomada como ejemplo de discípula fiel y comprometida. Ahora, también hay otras mujeres discípulas como Juana, esposa de Chuza, un alto funcionario de Herodes. Ella es una mujer de buena posición social y económica. Aquí podemos notar cómo Jesús había llegado a los sectores más altos de la sociedad. Se deduce que el esposo de esta mujer sabía de Jesús y seguro que era un admirador de él. Otra discípula es Susana. La única vez que se menciona a Susana en el Evangelio es en esta parte. No se sabe más de ella. Ahora, un dato que llama la atención es que muchas mujeres discípulas servían a Jesús con sus bienes, con su dinero. Tenían un buen nivel económico y social, pero que todo lo habían puesto al servicio del ministerio de Jesús. ¿Qué es lo que animaba a hacer todo ello a aquellas discípulas? ¿Qué recibirían a cambio? solo la gratitud que sentían y el deseo de servir porque habían sido redimidas. Dos últimos casos de mujeres presentados por Lucas son el de la viuda insistente, registrado en el capítulo 18 de Lucas, y el de la viuda que ofrendó todo lo que tenía, registrado en el capítulo 21. Ambas viudas, ambas en necesidad. La primera necesitaba justicia, la segunda necesitaba dinero y, sin embargo, en vez de pedir, entregó todo lo que tenía. Ambas estaban correctas en sus actitudes. La primera clama por justicia a un juez insensible y deshumano. Clama tanto un día y otro, hasta que el juez la atiende porque está cansado. Lucas registra las palabras de Jesús. Si este juez injusto atiende a la viuda, ¿acaso Dios, que es justo, no atenderá a sus hijos que claman con sinceridad? Pero en esta parábola, ¿por qué Jesús no usó la figura de un hombre? ¿Por qué usó la figura de una mujer? Tal vez porque la fe de la mujer sea más persistente. Ya oí historias de padres que oraron por sus hijos durante años y un día se cansaron de orar. Pero jamás oí la historia de una madre que dejara de orar por el hijo ingrato. Sí, querido, las mujeres son extraordinarias en su manera de amar y de servir al Señor. Lo pueden ser los hombres también, claro. Pero si los hombres pueden servir a Dios, ¿por qué no también las mujeres? En el caso de la viuda que ofrendó todo lo que tenía, Jesús desea enseñar otra lección. Lo poco ante los seres humanos, delante de Dios puede ser mucho. Les aseguro, dijo, que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros. Ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella dio todo lo que tenía para su sustento. No criticó a los ricos, alabó a la viuda pobre. El propósito de Jesús era reconocer el valor de la ofrenda pequeña que se da con sacrificio. Desde ese momento en adelante, los cristianos hemos aprendido a apreciar la ofrenda de todos, ricos y pobres, y de cualquier cantidad. Ahora, cuando cada uno de los que puede agradar a Dios, aunque la cantidad sea pequeña, entrega al Señor Jesucristo, eso es un aroma de gratitud, de alabanza a Dios que sube a los cielos. En fin, mujeres en esta lección, en este estudio, enseñándonos lecciones. Lucas registró todos estos casos para enfatizar la importancia de las mujeres en la vida de la iglesia. Que Dios te bendiga. Todos los derechos reservados. Pan de Vida Producciones 2015.